cruzar montes y valles. Cada día me siento más alegre, aunque tenga que cruzar montes y valles. Pero yo sé que mi Señor ha prometido estar conmigo y no dejarme desmayar. Pero yo sé que mi Señor ha prometido estar conmigo y no dejarme desmayar. Yo no estoy solo, no, oigo al Señor decir: si eres fiel, seré contigo hasta el fin. Valles, cada día me siento más alegre.